Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Madre, esta noche se nos muere un año. En esta ciudad grande, todos están de fiesta. Zambombas, serenatas, gritos. ¡Ah, cómo gritan! Claro, como que todos tienen su madre cerca. Yo estoy tan solo, madre, tan solo. Pero miento, que ojalá lo estuviera. Estoy con tu recuerdo. Y el recuerdo es un año pasado que se queda. Si vieras. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio del Corito Histórico. Y hoy empezamos distinto, como pueden escuchar, dado que empezamos poéticos con las notas del chico de las poesías. Pero no olvidemos que este es el podcast de Historia de Venezuela, donde te contamos la historia de nuestro país de una forma alegre, clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus tristes profesores de Historia de Venezuela, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian Márquez, y aquí está Javier Lara. Claro que sí, panas míos. Aquí estamos nuevamente en otro episodio del podcast que le gustaba a Alejandro Petión y por eso decidió prestarle esos reales a Bolívar. Carajo, dije, coño, si Bolívar es tan pana como dicen estos chamos, vamos a prestarle unos reales para que haga su expedición. Para que ustedes vean que servimos para algo. Claro. Dile que tú. Sí, vale. Entonces, bueno, claro que sí, panas. Aquí estamos continuando nuestra serie de civiles. Ayer hemos tenido un corto receso con el episodio de la Carta de Jamaica. Tuvimos un corito extra. Si todavía no les has llegado a eso, puedes llegarle que ese contenido está ahí mismo en todas las plataformas digitales. Y bueno, aquí creo que este es nuestro último civil. Sí, por ahí va la cosa. Pero antes de entrarle directamente, hay unos saluditos. Y primero voy yo. Ah, claro que sí, porque tú sabes que este es el podcast que saluda a los panas y a las bellas damas también. Pero hoy tenemos a par de panas por ahí que vamos a saludar, que merecen su saludo, porque bueno, son súper consecuentes. Háblales tú ahí, Javier. Sí, o sea, primero quiero saludar a un vecino mío de mi antigua casa allá en Venezuela, el amigo Nelo Foti, es el ilustre barbero de la calle Nueva, alto pana, sendo escucha. De hecho, su hijo y yo estudiamos en el mismo colegio. Era como que 2 años mayor que yo, pero no, sí, vacilábamos mucho. Era el topana también, Nelo, allá también en La Guaira. Y nada, me hicieron saber que Nelo Foti está en sintonía del corito, lo cual me llena de orgullo porque, coño, soy famoso en mi calle, panas. Increíble. Nunca creí que lo lograría. Claro, vale. Es que es el intelectual más importante de su comarca. Wow. Y bueno, vale, me honra de verdad que usted, señor Nelo, escuche mi show. O sea, de verdad, me siento honrado y vaya, todo un saludo y agradecimiento por todo esto. Muchísimas gracias por la sintonía. Aquí lo escuchamos. Sí mismo, vale. Muchísimas gracias, vale, señor Nelo, por estar ahí en sintonía, claro que sí. El siguiente saludo que tengo por ahí es un pana que siempre está en comunicación con nosotros, siempre está ahí pendiente dejando su comentario y nos pregunta cositas y nos recomienda temas. Sendo corista histórico, Luis Castillo, en Perú. Un saludo para ti, Manao, y bueno, muchas gracias por tu sintonía y por estar ahí siempre apoyando. Así que vamos ahora a entrarle directamente a darle candela a esto, porque, ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar de Andrés, pero no Andrés el ayer, ni Andrés el mañana. Andrés Eloy. Vamos a hablar de Andrés Eloy, claro que sí, Andrés Eloy Blanco, el último cumanés chévere. El verdadero chico de las poesías. El verdadero chico de las poesías, claro que sí. Porque tú sabes que Andrés Eloy Blanco es un personaje... todos sabemos de Andrés Eloy Blanco. Ese es un nombre que tenemos siempre ahí. Sabemos que es un poeta. Pero estamos en una época en donde quizás no llama mucho la atención este asunto de los poetas y la poesía, aunque Andrés Eloy Blanco también tuvo una intensa vida política. Pero, oye, yo me puse a revisar y a estudiar un poco más aquí a Andrés Eloy, y Andrés Eloy tenía sendas líricas, ¿oíste? Oye, sí, tenía unas líricas ahí bien chéveres, Bueno, es que uno dice a día de hoy como que carajo, pero este tipo está muy adelantado a su tiempo. O sea, trata unos temas que podrían tratarse hoy. O sea, un tipo moderno. Para hacer cosas en los años 40 era muy moderno. Además, que cuando uno revisa también está el tema de que es poeta, de que, bueno, fue político, pero además tenía un toque de humor, fue humorista también. Sí, o sea, esos poemas eran bastante jocosos. Era el verdadero Jocosías, con el perdón de Fermín Toro. Sí, es verdad, era un carajo muy cómico, tiene unas anécdotas muy cómicas. Entonces, bueno, todo eso es lo que vamos a hablar hoy en el corito histórico de Andrés Eloy Blanco en la serie de Civiles. Así que, Claro. bueno, vamos a darle candela a esto de una vez, pero bueno, no sin antes ahí recordarles que estamos en todas las plataformas digitales, en el canal de Daniel Ara Farías en YouTube y, bueno, también en las redes sociales, búscanos como el corito histórico. Así que vamos a darle de una. Claro, o sea, empezamos con que el pana nació en Cumaná en 1896. Pero claro, al poco tiempo el pana sale de Margarita con sus padres. Tal vez por eso es que es tan jocoso, o sea, porque salió de Cumaná temprano y se fue a Margarita. Y después de estar ahí en Margarita, a los 12 años lo llevan a Caracas a estudiar en el Colegio Nacional. El eterno peo de que no había colegios en el interior, entonces lo mandaban a Caracas los muchachos para estudiar. Allí entonces se gradúa y se mete a estudiar Derecho en la UCV. Y mientras está estudiando, paralelamente, el pana le explota la vena poética. Y entonces empieza a escribir cualquier vaina que se le ocurra, escribe poemas y vaya, los lleva a concurso. Los va así como publicando por su cuenta. Y ya en 1916, el carajo le dan su primer premio. Es decir, el carajo le dan su primer premio a los 20 años. Un premio en los llamados Juegos Florales de Ciudad Bolívar, con un poema llamado Canto a la Espiga y al Arado. Este fue el primer premio que le dieron. Y más adelante. No, que es interesante porque él está estudiando Derecho. Entiendo que el premio fue en el año 1916. Él se gradúa en el año 1918 de abogado, pero él se dedica como que mucho más. Su actividad está bastante intensa, es en la parte de la poesía, porque entonces después él se gana este premio con el que se hace muchísimo más Sí. famoso, que es el del concurso de poesía que estaba promovido por la Real Academia Española, de la lengua española. Ah, sí. Ah, sí, en Santander le dan un premio porque carajo hace un poema llamado El Canto a España. Que entre otras cosas reza lo siguiente. Aquí tengo el fragmento. Todo el mar de Occidente rebosa de murmullos. El árbol de la lengua se arrebuja en capullos. Allá en España mimos y en América arrullos. El mismo vuelo tientan al porvenir las dos. Y el mundo estupefacto verá las maravillas de una raza que tiene por pedestal tres quillas y crece como un árbol hacia el cielo, hacia Dios. Mano, senda No, pieza. alta. Un Es lo poema que te largo, digo, que pero. el tipo tenía altas líricas y entonces él gana este concurso. Y hay algo aquí que me llamó la atención, porque resulta que cuando él regresa a este concurso, el carajo lo reciben en La Guaira como un héroe, como la Vinotinto, como los héroes de Portland. Como tiene que ser, o sea, un carajo que, lógicamente, con este talento necesitaba ser famoso, tenía que, a juro, serlo. Un talento así no podía permanecer anónimo. Y entonces lo Sí. reconoció el pueblo. Pero me llama mucho la atención el hecho de que, uy, un poeta. Ahorita los poetas no tienen esa significación, pero ¿sabes qué? Explicaba el profesor Rafael Arraiz Luca que en esos momentos, para estos años, los poetas tenían una significación social. El poeta era como este tipo, era como chévere para la gente, un carajo que, bueno, se lanzaba ahí unos versos, que hablaba bien, que escribía. Entonces, al parecer, cuando iba a haber una corrida de toros, por ejemplo, antes estaba un poeta lanzando ahí sus versos. Era como un MC, un Ah, era el maestro de pre-show. ceremonia. Era el pre-show. O Ajá. sea, primero los toros. O sea, los toros es el main show. Pero antes, Andrés Eloy Blanco. Y la gente, ¡bien! Es el Y el MC tipo del declamaba pueblo. sus líricas ahí. No, bien, pero yo me la vacilaría eso. O sea, un show de Andrés Eloy. Voy cegado, manao. Claro, está bueno, está bueno. Entonces, por eso, en ese momento, el tipo agarra esta fama nacional y también, bueno, en Latinoamérica, porque el carajo gana un concurso de poesía muy importante. Y cuando llega aquí, bueno, es él, pues, todo el mundo tiene que ver con él porque era el cancerbero de su tiempo, ¿vale? Claro, y sin tirarse por un balcón. Y ojo, no solamente es que hizo estos poemas grandes y usó su fama, sino que usó la fama para no ser un becerro y sobre todo para evitar hacerse la vista gorda con las causas importantes del acontecer nacional. Es decir, el carajo no fue un Oscarcito, un Chino y Nacho, uno de esos gafos diciendo ante un peo nacional de política, no, es que nosotros somos artistas y si habla y mamá y papá me prohibieron hablar de política, panas. No, panas, es que yo soy artista y mi música no tiene color, brother. Y después toca fiestas enchufados. No. Sí, Andrés, vale, Andrés Eloy no hizo nada de eso. El carajo estuvo al lado de la gente por aquella en el medio ante los peos del país. Entonces el carajo, cuando estudió la llamada generación del 28, todo el peo en febrero de los muchachos estudiantes de la Universidad Central protestando contra la dictadura de Gómez tras 20 años de dictadura, el carajo fue con ellos a protestar de una, aunque no era su peo, porque él bien pudo haber dicho, no, yo no soy estudiante, eso no es peo mío. No, el carajo fue con ellos y tú en las protestas con esa gente. Y claro, eso me gusta Andrés Eloy. Eso me gusta de este personaje porque, fíjate, es un tipo que, cuando recordamos, la generación del 28 fue unas protestas estudiantiles y Andrés Eloy Blanco ya tenía 10 años de haberse graduado, incluso era un personaje que estaba como en la vida artística, que bien podía, como tú dices, hacerse de la vista gorda de lo que estaba pasando. Ser Oscarcito. Sí, pero Andrés Eloy Blanco resulta que tiene la conciencia de que obviamente él no escapa a los problemas que están ocurriendo. Entonces es cuando decide que mira, sí, esto también es mi peo, pues vamos a meternos en esto. Y se mete en acción y en obra también porque, bueno, en sus poemas también se empieza a reflejar mucho de lo que está ocurriendo. Claro, y ojo, este acto de valentía tuvo su precio. Y con eso el carajo lo metieron preso con los demás muchachos. O sea, el carajo lo mandaron tanto a la rotunda como al Castillo Libertad de Puerto Cabello. Y no solamente es que lo encerraron, sino que le pusieron esa tortura horrible que son los grilletes. Sí, le pusieron los grillos en los pies. O sea, no solamente está encerrado, sino sin poder moverse bien con esa vaina ahí pegada, deformándose los tobillos. Una vaina horrible. Pero tú sabes que tiene algo en común este presidio que vivió Andrés Eloy Blanco con otro de nuestros civiles, como Rocio, que nosotros dijimos que él fue preso y hizo como Tupac y se escribió unas líricas y salió con un disco escrito. Andrés Eloy Blanco hizo lo mismo. Allá adentro se lanzó unas escrituras ahí y escribió unos poemas buenos. Sí, y más allá, o sea, él estaba confinado y no tenía cómo escribir. El carajo agarraba casi que papel, cualquier papel que encontraba por ahí mal parado y ahí escribía. O sea, iba escribiendo y vaina y cuando lo visitaban sus hermanas en la cárcel, le daban sus papeles todos sucios a ellas para que se lo pasaran a limpio y lo estuviera resguardado. O sea, lo que es la necesidad de la creación. El carajo cualquier vaina hacía poesía porque es lo que le salía. Y poco a poco con eso fue sacando como que varios libros. Uno de los poemas que escribe ahí se llama, me gustó el nombre porque incluso, bueno, es muy gráfico con respecto a lo que está viviendo, que se llama Barco de Piedra, que es justamente dedicado ahí al castillo de Puerto Cabello en donde él estaba confinado, porque ajá, era una masa de piedra allí rodeada por el mar. Como está un barco de piedra. Y bueno, él se escribe ahí. Fíjate que ahí vemos un poco de las influencias de Andrés Eloy Blanco en unos poetas modernos como el juglar de Petare Arbey Angulo y Gustavo Ferrín cuando hacen Castillo Eterno. Ah, claro. Bienvenidos al Castillo Eterno, men. Mejor dicho, bienvenidos al infierno. Bien. Coño. Arrecho. Ahí son unas influencias de Andrés Eloy. Pero bueno, Andrés Eloy pasa en el año 1933, le lo envían a la rotunda, en el 34 pasa a Puerto Cabello, luego le conmutan la pena, porque ya se había deteriorado su salud y tal, y lo envían a Trujillo, a Valera. Sí, lo confinan a Valera, le hacen como a bobos en calabozo, lo dejan allí para que, con prohibición, con el pueblo por cárcel. Y aquí es que... Exacto, usted va a estar preso, sí, pero aquí está el pueblo. Publicando las obras que fue escribiendo la cárcel, las va publicando poco a poco allí. Claro, esto fue en el año 35. Y recordemos que ese año es cuando fallece Gómez. Es decir, él estuvo poco tiempo confinado. Porque lo que falleció Gómez, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces ya era un hombre libre finalmente tras ese periplo horrendo de cárcel. Y entonces aquí publica sus obras. Y en paralelo es uno de los tipos que funda el llamado Partido Democrático Nacional junto a Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos, que es un partido por el cual es elegido concejal del Distrito Federal. Exactamente. Sí, en el año 35, después que él sale Muere Gómez y él sale de la cárcel. Luego fundan este partido y alcanza la presidencia del Consejo Municipal, incluso del Distrito Federal. Tú sabes que hay una anécdota aquí de esto, porque en el año 1940 era ministro de Educación Arturo Hilar Pietri. Era ministro de Educación de López Contreras. Se envía un proyecto de ley de educación acá a la Cámara del Consejo Municipal del Distrito Federal y Andrés Eloy Blanco y Rómulo Gallegos se oponen a la iniciativa de incluir religión dentro del pensum escolar. Entonces, desde el año 1940, aquí empezó este debate de que, como mira, tipos serios que son. Vamos a meter religión aquí o no. Entonces, Andrés Eloy se opone, pero es muy interesante su intervención. Entre otras cosas, él empieza a explicar que él, por qué está ahí, lo que él defiende y todo esto. Pero él, uno de sus argumentos más, es hasta jocoso, lo que él dice para intentar demostrar el por qué está en contra de incluir la religión en la ley de educación. Y es que él dice, mira, si esto es así, van a venir a las escuelas 20 padres mahometanos y 20 padres chinos. Y le van a decir al maestro, mira, yo quiero meter a mi hijo en la clase de religión mahometana y yo en la clase de religión budista. Y van a tener que hacérselo porque eso es lo que dice la ley. Entonces vamos a tener en el horario escolar clases de religión católica, de religión mahometana, de religión budista. ¿Qué queremos? ¿Tener hombres santos o tener hombres que saben? Niño, Andrés Eloy, tú me lo pones así, tú me lo vendes así, de verdad que yo no necesito saber nada de eso de religión. Tiene toda la razón. Coño. Sí, o sea, un tipo que está defendiendo el Estado laico en ese entonces. O sea, te mete Estado laico, libertad de culto, educación para todos. Coño, o sea, estás viendo que es modernísimo. Y esto lo está haciendo todo en plan de cada el 40. O sea, es un debate que bien podría darse hoy, que lo está haciendo hace 70 años. No vale, un tipazo. Bueno, es algo que comentábamos, aunque no creo que sea ejemplo o tanto ejemplo, pero que hace unos meses se estaba dando en la República Dominicana sobre un tema de la Biblia en la bandera y que se estaba dando un debate de ese tipo y Andrés Eloy en 1940 y que mira, chamo, ¿sabes? No vamos a meter religión en la escuela. Eso no, exacto, el debate es que usted está dando en países un poco, bueno, dominicana. ya él lo planteaba en los años 40, o sea, adelantadísimo. Increíble. Fíjate que de estas ideas, Javier, de Andrés Eloy Blanco, también hay uno que me llamó muchísimo la atención del criterio que tiene que tenía este tipo, y es sobre Simón Bolívar. Así. Lo que decía Andrés Eloy Blanco sobre Simón Bolívar. Simón Bolívar dice, se ha citado, Andrés Eloy Blanco dice, se ha citado mucho a Bolívar, pero Bolívar sirve para todo. Coño, muy bien. Solo hay que ver la inmensidad de su obra escrita. Bolívar recomendó la religión en 1822, pero en la Constitución de Cúcuta no recomendó la religión. Bolívar era el hombre de la hora. A cada momento era el Bolívar oportuno. Sí, esta. Entonces, además complementa con esto. No soy deísta con Bolívar. Lo quiero familiar. Quiero que se pueda hablar de él sin temor. No lo quiero en un altar lleno de incienso, lo quiero humano. Oye, Andrés Eloy, nosotros también, por eso estamos haciendo el corito Mano, histórico. Qué bolas que Andrés Eloy quiere el corito histórico. O sea, estás viendo, este es el podcast que le habría gustado a Andrés Eloy. Háblales ahí, Dorian Márquez. Coño, claro que sí, vale. Entonces, me encanta la clase de adelantado que era Andrés Eloy Blanco con respecto a todo este criterio, a todas estas ideas que defendía. También en este tono jocoso que decíamos que él tiene, en el año 1941, él pasa a ser fundador y parte de la directiva de un semanario llamado El Morrocoy Azul. Ah, semanario humorístico, sí. Sí, que era como lo que se tenía, ponte, como el camaleón. Sí, el camaleón entonces. Algo, por poner algo similar. Entonces, bueno, el carajo aquí también empieza a hacer notas de humor, todo con humor político, reflejando la situación que se está viviendo y todo esto. Y en el mismo año 41, el 11 de mayo, es elegido vicepresidente de Acción Democrática, porque también es miembro fundador del partido. Funda el partido, lo funda él con los muchachos del 28, con Raúl Leoni, con Rómulo Betancourt, también con Luis Beltrán Prieto Figueroa y con Rómulo Gallegos. Y ojo, otra cosita. El himno de AD, no del partido, es de autoría de la letra, la hizo Andrés Eloy Blanco, el famoso Adelante a luchar, milicianos. Sendo lujo, vale. Exacto. O sea, un himno que lo hizo un carajo como Andrés Eloy, coño, con razón. Es tan catchy, tan de pinga ese himno. O sea, Sí, otro es verdad, beta. sí es verdad. Y con esos mismos muchachos del partido AD, el carajo llega al poder. O sea, porque estos muchachos son los que hacen toda la cuestión del año 45 que derroca a Medina Angarita el 18 de octubre. Y entonces él entra en el año 45 junto a Romo Betancourt a redactar lo que sería el reglamento electoral para elegir la constituyente del año 46. Entonces, este es el reglamento electoral donde él, junto a Romo Betancourt, instituye el voto directo, universal y secreto, que es cuando llama a que finalmente en Venezuela puedan votar las mujeres, hombres, sin más requisito que la mayoría de edad. Es decir, adelantadísimo. En una época donde la mujer se considera una propiedad, prácticamente, este carajo dijo, no, la mujer también tiene opiniones, tiene cosas que decir, vamos a darle el voto. Y, o sea, en un país donde se debaten estupideces de que, ay, no, que la mujer no tiene que, la mujer tiene que ir por allí tranquila sin llamar la atención. Bueno, este carajo decía, no, la mujer tiene que elegir. Es decir, él era de esos carajos que creían de verdad que el momento para los cambios es siempre ahora. O sea, uno no puede retrasar, demorar los avances sociales. Los avances sociales tienen que dar ya. Es decir, seguramente Andrés Eloy creería que este sería de estos panas que creen en que se debe dar la discusión de matrimonio homosexual ya, porque es lo correcto. Porque hay que hacer las discusiones ya, no de otra manera, porque ya basta. O sea, hay que discutir las vainas ya mismo para que. Claro, los derechos no esperan. No deben esperar. O sea, los derechos tienen que darse y punto. Hay que discutir esa vaina ya y que la gente lo haga. Entonces, este pana se adelantó con eso, con el derecho del voto a la mujer. Es increíble. Tú sabes que en estas ideas adelantadas y en estas cosas que él hacía, así como lo del voto a la mujer, en este mismo año 46 y 47, donde se establece la Asamblea Nacional Constituyente del momento, él fue el presidente de esa asamblea. Y él logra que las sesiones de esa asamblea fueran transmitidas por radio. Ah, sí, correcto, muy bien Algo muy eso. novedoso, Sí. que sesionen, que los diputados sesionen y que todos tengan acceso a eso. No, y sobre todo, o sea, que se paneen por radio porque recuerda que en ese entonces Venezuela todavía era un país muy atrasado, donde la gente, sí, se podía publicar lo que pasaba en las sesiones en el periódico, pero no mucha gente sabía leer. Entonces, si tú quieres que de verdad el mensaje llegara a la gente, claro, tienes que hacerlo fácil, y qué mejor modo de hacerlo fácil que por la radio. Entonces, de esa manera podías hacer que el mensaje de la constituyente llegara a oídos de todo el mundo. Todo el mundo escuchaba los debates, que la gente sí se involucrara en la política, que de verdad se metieran y sintieran que la política era algo para todos, como tiene que ser. Entonces, el pana hizo que la radio accediera a la constituyente. Y así todo el mundo se enterará y participará en los debates. Y esto lo hizo él como presidente de la Constituyente, porque él fue el. Sí, fue presidente de la Constituyente. Él fue el que hizo unos retos de la Constitución y fue haciendo los reglamentos que llevaron a esa Constitución, que fue en ese entonces una de las más avanzadas de Latinoamérica. O sea, porque establecía el voto directo, universal y secreto, y un montón de cosas que para entonces, un país plagado de dictaduras, era como que verga, pero esto es arrecho, pues, o sea, tenía muchísimo sentido. Pero también en la constituyente le dio tiempo para básicamente ser él, o sea, para ser el muchacho jocoso de siempre. Porque en la constituyente se daban muchísimos debates. Uno de ellos fue, por ejemplo, cuando el carajo estaba ahí en. Hubo un pedo constituyente, entonces había en Copey un carajo llamado José Camacho. José Camacho era un copellano, digamos, distinto. O sea, no era como Caldera, que era el clásico copellano eterno. No, José Camacho era negro. Y además era un negro de origen popular. Y de hecho era muy amigo de Andrés Eloy. Y de esa manera Andrés Eloy hizo unos versos en su honor. Unos versos que rezan de la siguiente manera. Cosas que no son de ley, siempre resultan un fiasco. Mujer orinando en un frasco y negro escrito en Copey. ¡Pau! Mano, o sea, haciendo en sí. Pero eso te iba a decir, vale. Andrés Eloy tenía unos dotes de MC, de mira, hacía punchline. Marico, Ah, tiene remate, dirían los comediantes. mano, esa vaina, Mozart la para, ¿quién eres tú? Sí, vale. Mira, qué interesante esto, porque y me gusta por este tema de la personalidad de Andrés Eloy, su facilidad de palabra, y bueno, era un poeta. Entonces, como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de verdad a veces las cosas se podrían tornar fastidiosas y pesadas, y de pronto Andrés Eloy se lanzaba lo que sería, por ejemplo, en este momento cuando la gente está en una reunión del trabajo y alguien pasa un mensaje por el grupo de los que están allí, y eso es lo que hacía Andrés Eloy. El tipo agarraba un papelito y escribía un verso ahí metiéndose con alguien o haciendo un chiste sobre algo y lo pasaba a los diputados y los diputados, todo el mundo muerto de la risa, cagado de la risa por ahí. Oye, un tipazo Andrés Eloy, porque además era un jodedorcito. Sí, ahora el jodedorcito, pana, el amigo de todos, porque todo el mundo se lleva bien con él. O sea, tú escuchas o lees las cosas posteriores de él a su muerte, o sea, y hablaba bien de él todo el mundo, o sea, Caldera, Luis Beltrán Prieto Figueroa, todo el mundo tiene algo bueno que decir de él. O sea, era un tipo que jocoso a pesar de las ideologías distintas. O sea, un tipazo. Sí. Sí, exactamente. Eso es muy importante también, que habla de la calidad de persona que era Andrés Eloy Blanco. Porque, por ejemplo, yo encontré un material de donde también pude extraer algunas anécdotas. Por ahí le dejamos en la descripción para que tengan acceso a él. Que son unos escritos que hacen Rafael Caldera y Luis Beltrán Prieto Figueroa acerca de Andrés Eloy Blanco ante su muerte. Y Rafael Caldera cuenta que de verdad, bueno, aunque ellos estaban en bandos contrarios, ellos llegaron a hacerse amigos. Y cuenta también unas anécdotas de estos versitos que él pasaba. Y hubo una que me gustó mucho, porque resulta que en esas discusiones de la asamblea era el gremio de los médicos, al parecer, era mucho más grande que el de los abogados. Ah, okay. Que era el gremio de Andrés Eloy, que era abogado. Sí. Al parecer, bueno, al ser muchos, se daban como que unas reuniones muy grandes en el cafetín y además cuando les tocaba discutir a ellos se tomaban un montón de tiempo. Y Andrés Eloy ante esto agarra y escribe: cuando se plantea un debate o médico sanitario, se acaba el queso, el tomate y el tiempo reglamentario. Estos tipos se acaban todo, ¿vale? Andrés Eloy era un tipazo, yo me identifico mucho con Andrés Eloy, ¿vale? Tipo, va y te escribe un versito ahí, pacha vaina. Qué gran tipo. En medio del trabajo, ojo, y eso no le quitaba nada de seriedad y nada de respeto a la hora de sesionar. Claro, simplemente un pana que le aderezaba las discusiones. O sea, hacía que sí, como tiene una seriedad, pero a su vez te daba como que, ok, vamos a romper el hielo un rato y lancemos esto para reducir la tensión. O sea, era un tipo que de verdad sabía cómo dirigir un parlamento. Sí, ¿ves la diferencia? O sea, la diferencia entre un Andrés Eloy y, bueno, lamentablemente lo que tenemos hoy de diputados. O sea, es triste, pero... Exactamente, vale. Fíjate, hay algo que sí que escribió Andrés Eloy, que yo lo leí y yo dije, Andrés Eloy, bueno, aquí sí no sé cómo lo tomarás. Porque en el año 1941, el 13 de septiembre, ¿sabes qué? Ante esta facilidad de palabra que él tenía, bueno, él era el MC, él era el maestro de ceremonias y él lo llevaban para discurso. Y hubo una asamblea pública de Acción Democrática en Nuevo Circo. Ok. En donde el carajo, dentro de su discurso, dice algo que me llamó la atención. Él está hablando porque es un carajo con una visión muy a futuro. Ahí vemos que tenía ideas muy adelantadas. Entonces, él pensaba mucho en el futuro. Y él dice, el hombre del año 2000, libre, justo y hermoso. Y yo leí eso y dije, oño, Andrés Eloy, ¿dónde tenés que hablar, vale? Que el hombre del año 2000, o sea, el hombre le llevas a Roque Valero y que mira, Andrés Eloy, ¡coño! Andrés Eloy, Andrés Eloy, ¿qué es esto, chico? ¿Tú estás, qué es esto? Esto no fue lo que te yo no hablaba de esto. Coño, Andrés Eloy, qué vaina te echamos, vale, o sea, qué triste. Sí, decir. Vale. Pero bueno, Andrés, por lo menos tenemos el podcast, sí, pero... que soñaste, ¿vale? Entonces, tenía ideas muy finas, era un tipo muy jocoso, hizo un gran trabajo como presidente del parlamento, sabiendo llevar todo, bueno, todas las discusiones que se daban ahí. Luego, con el gobierno de Rómulo Gallegos, él pasa a ser ministro de Relaciones Exteriores. Fue canciller de la República. Y ojo, con Rómulo Gallegos duró muy poco y entonces dieron golpe de Estado. Y esto llevó a que el carajo, creo que estuvo en Francia cuando se dio el golpe, ¿no es así, Dorian? Sí, a él el golpe de Estado lo agarra en París. Entonces él se tiene que quedar ahí, que ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasó aquí? Y bueno, de ahí salta a Cuba y luego a México. Y en México es donde tristemente ocurre su muerte. Tengo entendido que fue un accidente de tránsito, ¿correcto? Sí, exactamente. En el año 1955, incluso citando a José Agustín Catalá, dice que muere en un absurdo accidente automovilístico. O sea, dice que absurdo porque al parecer lo atropellaron Y bueno, o sea, murió así como que, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que atropellaron a Andrés Eloy? Él venía el día de que es víctima de este arrollamiento. Él venía de un homenaje que le estaban haciendo a Alberto Carnevali allá en México, un grupo de expatriados y de gente que estaba allí, bueno, haciéndole un homenaje a Carnevali. Y bueno, de regreso es que le pasa a la José Gregorio Hernández. Coño, qué cagada. Entonces, bueno, así termina un ilustre, un súper No, pero ilustre. fíjate, una cosa de él es que la mayoría de su obra salió posterior a su muerte. O sea, el carajo siguió viviendo tras ese accidente. Porque, por ejemplo, tengo entendido que este poema llamado Píntame Angelitos Negros, poema épico, ese poema salió compilado en el libro en el año 59. Claro, este poema él ya lo había declamado, porque como vamos a mostrar ahorita, o sea, él aquí dice. Pintor que pintas tu tierra, si quieres pintar tu cielo, cuando pintes angelitos, acuérdate de tu pueblo y al lado del ángel rubio y junto al ángel trigueño, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. No, el Decir verdadero malo, woke, cara. vale. No, vale. Black Lives Matter, vale. O Claro que sea, sí. carajo, adelantadísimo a las cuestiones sociales, a coño, mano. ¿Por qué no hay negros en esta vaina, vale? O sea, los negros nos contamos. Exacto, los Coño, negritos no podemos ser ángeles, hermano. Solo podemos ser murciélagos, según tú, respeta. Y ojo, y esta cuestión está en toda su obra, porque también él tiene un poema muy bueno. Este poema yo lo descubrí cuando yo tendría que seguir 9, 10 años. Te lo publicaron una vez en el canal Tricolor, creo que fue. Que era un poema llamado Los Ojos Infinitos. Que está básicamente es un canto a la paternidad. Es decir, la empatía que siente un padre cuando llega a esta etapa de su vida y ve a cualquier hijo ajeno. Esto reza lo siguiente. Al que cabalga en el cuadril de la mendiga y al del coche que empuja a la institutriz inglesa y al niño gringo que carga la criolla y al niño blanco que carga la negra y al niño indio que carga la india y al niño negro que carga la tierra. Decir, el carajo engloba a todos los venezolanos en general. O sea, una conciencia social muy importante, la de Andrés Eloy. O sea, Y Andrés así. Eloy dijo aquí este gran refrán popular del que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Sí, bueno, pero es que de aquí sale. O sea, una de las partes del poema habla de eso. Es decir, no es Ese es el que. concepto No incluso, es. aparte de esa diversidad racial que él plantea ahí, está este mismo concepto de que, bueno, sabes, el que tiene un hijo, bueno, tiene todos los hijos, pana. Sí, entonces ¿Qué tipazo? toca temas densos. O sea, tú, bueno, al principio oíamos las uvas del tiempo. Y, oye, a mí me parece. Sí, es un poema muy bello y todo eso. Y digamos que sí, que es parte de la idiosincrasia nacional, porque es una cuestión que siempre ponen antes de terminar el año, todos los 31 de diciembre. Pero, coño, tú escuchas ese poema y ese toca un tema muy feo, que es el tema del exilio. O sea, yo lo escucho, yo trato de escucharlo porque honestamente lo escucho y digo como que mierda, no vale, esta vaina, si la escucho un poco más voy a terminar en posición fetal, porque, o sea, este es un poema del exilio, de la vaina dura, Claro, y tiende a golpearlo a uno. a aguar el guarapo. Exacto, a coñacearlo y dejarte sin siquiera decirte disculpas, es decir, una vaina bien fea. Pero también toca otros temas como, por ejemplo, la limonada del Señor, el famoso episodio de las Cargas de la Peste, y a su vez de la modernidad. Todo este tema de. Esquina de Miracielos hubo una breve oscilación. Los portadores de las andas se detuvieron. Monseñor el arzobispo alzó los ojos hacia la cruz. La cruz de Dios, al pasar bajo el limonero entre sus gajos, se enredó. Sobre la frente del Mesías hubo un rebote de verdor y entre sus rizos tembló el oro amarillo de la sazón. De lo profundo del cortejo partió la flecha de una voz. Milagro, es bálsamo, cristianos, el limonero del Señor. Y 20 manos arriba. Decir, Es bueno porque tú mano. sabes que Andrés Eloy, por eso es que yo lo comparaba, y dice, me gustó mucho al leer en este momento un poco de su poesía, porque tiene una musicalidad. O sea, tú, cuando lo declamas, sí, tiene una rima. Entonces, se parece mucho a lo, por ejemplo, ahorita, que eso es ya un género musical establecido, el tema de la música urbana, del rap y todo esto que se hace rimando cosas o prácticamente declamando con un ritmo. Lo de Andrés Eloy es fácilmente rapeable. Entonces, Andrés Eloy era, como lo hemos dicho a lo largo del episodio, era un MC, ¿vale? Era un tipo que te escribía unas rimas, unos versos, unas líricas que llaman, y retrataba momentos, retrataba situaciones, y lo hacía muy bien, los retratos que hacía. Es que su obra de hecho fue llevada a la música. O sea, tengo entendido que lo llevaron en boleros, Píntame Angelitos Negros. No, Píntame Angelitos Negros, que tiene un montón de versiones, cantada por no sé cuántas personas y todo. Sí, o sea, Javier Solís, Antonio Machín, Los Olimareños, y hasta aquí. O sea, un gentío ha versionado Angelitos Negros. Bueno, Celia Cruz, imagínate, Soledad Bravo. Ah, bueno. Entonces, de verdad, bueno, ahí tú ves la calidad de autor, de poeta que de verdad resultaba Andrés Eloy Blanco. Su obra... bueno, también fue rescatada porque valía la pena rescatarla. Comienza el rescate de su obra 5 años después. Por ahí la tengo que en 1960 la editorial Cordillera publicó 10 volúmenes de la prosa que tenía, y versos y teatro y cuentos del tipo. Y otras editoriales después comenzaron a sacar mucho más de su material. Y bueno, muy fino, porque de verdad merece toda esa difusión. Y cuando le llegas a ese material y lo lees, haces mucha empatía, te conecta mucho, porque es comprensible, es como para todo el mundo. Sí, es la realidad de uno. O sea, el carajo habla de las cosas que uno... Sí, las cosas cotidianas de la vida, de cosas que uno ve, que uno palpa, que uno puede de verdad sentir. Con toda razón, él merecidamente está en el Panteón Nacional. El carajo llevaron al Panteón el año 81, como tenía que ser, porque, o sea, esto, un carajo capaz de hacer todas estas vainas es un verdadero héroe. No sé si tienes a la mano ese versito que él le lanzó como un diputado allí también cuando estaba en la asamblea, que de Cruz Bajares. Ah, sí. Esto fue cuando era todavía en el Congreso de la República bajo Miguel Angarita. Ok. Es decir, aquí pasaba que el presidente del Congreso era un tipo del partido de Medina Angarita, del PDB, Partido Democrático Venezolano. Y entonces, este es un tipo llamado Pedro Cruz Bajares, el cual era algo así como Cilia Flores como presidente de la Asamblea, que le negaba el derecho a la palabra a todo el mundo. Bueno, el carajo le negaba el derecho a la palabra cada rato a Andrés Eloy Blanco. Y entonces hubo un momento en el cual Andrés Eloy, cuando le dieron la palabra finalmente, el carajo se descargó con él diciendo la siguiente cuarteta, así se llama este estilo que le lanzó, porque son 4 versos. Le dice lo siguiente: te pedí la palabrita y me dice tus negares. Te espero en la bajadita cuando la cruz bajares. Háblales. No, vale, háblale. Tremendo punchline y juego de palabras le lanzó Andrés. Le doy un adelantado. No, vale, Andrés Eloy. O sea, está por encima. Ustedes, Bernardo, son muchos que se les atallan de gallos cuando asiste Andrés Eloy Blanco. O sea, ¿qué bolas tienen ustedes? Y vale. De verdad. Tremendo compositor, de verdad. Tremendo poeta. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos de Andrés Eloy Blanco. De verdad, un personaje que vale la pena conocer, que vale la pena estudiar y tenerlo ahí, porque es un tipo que tiene de todo. Mira, tuvo... que es algo en común que tienen todos los civiles que hemos tocado aquí, que es ser consecuente con su idea, con lo que está ocurriendo. Mira, todo esto nos afecta a todos. No es que no, panas, mis libros no tienen color, no tienen partido político, no hay cosas, carajo, que están pasando y nos afecta a todos. Y bueno, tienes que marcar tu posición, manao. Ahí está Andrés Eloy Blanco, un tipazo que lo hizo. Claro, lo hizo. O sea, el carajo supo de verdad ser consecuente. O sea, igual que antes este Rocío con el tema de la igualdad, el mismísimo Vargas también con ese tema, Fermín Toro con el tema de Bolivariano. Fermín Toro negándose. Sí, negándose a colaborar en francachelas. Todo eso resume también a Andrés Eloy, un carajo que fue consecuente con sus ideas, que luchó contra las injusticias, que a su vez le daba tiempo de luchar contra las injusticias, pero lanzando un chistecito, un poema, una vaina, o sea, todo eso. O sea, ¿cuántas vainas logró hacer en tan poco tiempo? Es decir, me parece... Eso es más resaltante Andrés Eloy, o sea, le hizo todo eso en muy poco tiempo. Sí, ¿cómo no admirarlo, honestamente? Y sobre todo eso saliendo de Cumaná. Imagínate eso. O sea, imagínate sus vainas, eso, ahora es más hecho por dos. Tipo que era un civil excelente, que era profesional, político genial, honesto, nunca se robó un peso, buen parlamentario, todo eso, y de paso saliendo de Cumaná, coño. Carajo lo logró demasiado, la predijo, honestamente. Sí, vale, qué tipazo Andrés Eloy Blanco, muchachos. Entonces, eso es lo que nos deja este episodio, ¿vale? Toda esa seriedad, eso, todo eso se engloba en la palabra seriedad, sean serios y consecuentes con sus ideas y bueno, también lo que tienen que hacer es ser serios y consecuentes con el corito histórico, panas míos, pero nosotros sabemos que ustedes lo son. Así que, si les gustó este episodio de la serie de civiles, el último episodio de la serie de civiles, o no, pueden darle like, suscribirse al canal de Daniel Lara Farías en YouTube, en donde estamos saliendo todas las semanas, todos los fines de semana estamos ahí. Igual, por ahí deja tu pregunta para el Chayán, se llama Elmer, ¡eso! de el viernes. Así que, bueno, diles tú ahí, Javier, arrecia Así ahí. es, así es, así es. Azota Zion, come on. Entonces, recuerden que también estamos en la página web www.elcoritohistórico.com por si quieren ver los episodios en otras plataformas. En la cuenta de Instagram, elcoritohistórico-bajo. Allí nos pueden contactar, dar sus dudas, todo eso. Y en estas cuentas personales de Twitter, que están todas en la descripción junto a la bibliografía usada. Y también unos enlaces a los poemas de Andrés Eloy narrados por él mismo para que tengan una idea de la dimensión humana de este gran poeta. Pero muchachos, este fue el corito histórico de Andrés Eloy Blanco, el chico de las poesías. Me quité ya.